Mis queridos jetes, de nuevo, aquí en Macho Alfa. ¿A dónde vamos a ir? Hoy les quiero decir un lugar donde te la puedes pasar sensacional. Ya vimos la barbería, ahora todos a ver qué carro manejar. Pero hoy, ¿a dónde vamos a divertirnos? Aquí, en el Poison. Si está chido el Poison, a la madre.